Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. Bueno, vamos a empezar. Y como os digo siempre, si hay alguna pregunta a formular, ahora sería el momento de hablar de lo que sea. ¿No queréis preguntar algo respecto a lo de estos extraterrestres que han aterrizado, si es verdad, o ver qué pasa con esta gente? Yo no quería preguntar la pregunta, pero del otro día, nada más. A ver, ¿del otro día? Bueno, del otro día, porque como dijiste que ahora, después, la próxima humanidad, que ya será más conflictiva, porque será el número 2, ¿no? El 2. Que es del segundo día, nacido en el segundo día. Sí. Pero entonces yo estaba pensando, pero si está también relacionada con Hosman, entonces tendrá también el amor este, entonces ya no será tan... Bueno, es evidente que sí, es decir, la segunda generación de este periodo de manifestación son los que actualmente son animales, que serán humanos en el próximo día, o sea, en el quinto día de la creación, habrán alcanzado el estadio humano. De manera que, por un lado, será una humanidad superior a la nuestra porque ha pasado más tiempo y, por consiguiente, cada oleada de vida, cuando adquiere conciencia de sí misma, en este caso los animales serán autoconscientes en este periodo, pues tienen que estar por encima de nosotros por el tiempo pasado, porque todo se va perfeccionando. Pero decíamos que, habiendo nacido en el segundo día de la creación, y siendo este día el día del conflicto, porque fue el día en que se desencadenó el agua, el elemento agua entró en acción para combatir al fuego primordial, que entonces ese conflicto, que es lo que estamos viviendo todos, porque el agua son emociones, y por consiguiente nuestras emociones van en contra del propósito fundamental de nuestro yo eterno, de manera que de alguna manera tienen que heredar ese conflicto. Ahora bien, como Oshma se encargó en este segundo día de conducir las aguas hacia la colaboración con el fuego, que es el evento primordial y superior, pues es evidente que este problema será también el suyo y que acabarán naturalmente superando esta prueba, ¿no?, de inherente a este segundo día de la creación. De manera que esto es lo que... De todas maneras, todavía estamos trabajando para ir encauzando las aguas que quedaron por debajo, que las estamos trabajando ahora. Si conseguimos nosotros, pues, llevar estas aguas a las superiores, este problema también lo tendremos. Este problema puede haber sido superado ya, efectivamente, porque nosotros lo hemos superado. Y entonces, cuando una oleada de vida supera un problema determinado, ya no hereda ese problema o la oleada de vida que viene antes. Nosotros, precisamente, en fin, uno de los problemas mayores que ha tenido la humanidad ha sido que en el tercer día de la creación, cuando los luciferianos no obedecieron las reglas de arriba, ¿no?, y quedaron rezagados, entonces estos han creado sobre nosotros una conflictividad. De manera que si ese problema no hubiese existido, es evidente que nosotros tampoco lo hubiésemos tenido. Claro. De manera que si lo resolvemos nosotros para los que vienen detrás de nosotros, que son los animales, pues posiblemente los animales no tengan que vivir esa conflictividad gracias a que nosotros la hemos resuelto. Y esperemos que lo habremos resuelto realmente, porque el Apocalipsis ya nos dice que hay una parte de la humanidad que cuando llegue el tránsito a este otro mundo, que es el mundo de Oshma, el mundo de Cristo, que habrá una parte de la humanidad que no habrá superado todavía esta prueba y que se hundirán y que quedarán inferiorizados respecto a los demás. Es decir, que habrá unos protagonistas, que serán los que han superado la prueba, y habrá una parte de rezagados que quedarán en segundo lugar, o sea que en el próximo periodo de manifestación, el próximo día de la creación, del día actual, pues naturalmente serán gente sin voz ni voto. Así todavía, porque yo pensaba que los rezagados al primer día de la creación, aquellos que se quedaron los rezagados, que son... Bueno, como tú dices, ¿no?, los que trabajan para nosotros, los nigerianos. No, eso fue el tercer día de la creación. No, el primer día no. Pero yo pensaba que eso ya no tendría que existir ya el próximo día de la creación, que eso ya estaba todo superado. Bueno, superado dentro de... No podemos decir, porque son cosas a venir, de modo que no podemos decir cómo reaccionaremos en el futuro. Es evidente que la gente que estamos aquí ahora no podemos decir que hemos superado los deseos inferiores, o por lo menos que cuentan muy poco en nosotros, porque tenemos una aspiración muy elevada. Ahora, tenemos nuestros propios rezagados, y nuestros propios rezagados pues generan una conflictividad. Y en este caso, claro, tendríamos que asumir el problema de estos rezagados, que son las tribus primitivas, los que viven todavía la primitividad, que se encuentran en las selvas del Brasil, por ejemplo. Son gente, claro, que no están a nuestro nivel evolutorio. Lo cual no significa que no debamos considerarlos, en fin, no es una cuestión racial, que debamos considerarlos a todos por igual. Pero si podemos hacer algo por esta gente, y esta gente puede volver a nuestro nivel actual, entonces ya habremos superado pues parte del problema. Pero de momento esto no existe, porque se han hecho pruebas, y algunas veces hemos citado de este salvaje de Australia, los aborígenes de Australia, del cual se enamoró una etnóloga americana y que se lo llevó a América, porque dijo: yo lo llevo a la universidad, y entonces, ¿no?, pues en la universidad será lo mismo que un hombre cualquiera, tendrá esos estudios. Bueno, aquel hombre se murió porque no pudo soportar el choque de la civilización. De manera que, claro, tenemos que ir con mucha delicadeza a hacer que esta gente, que son ahora nuestros inferiores evolutivos, puedan alcanzar niveles, los niveles en los cuales nos movemos nosotros, puedan alcanzarlo de una manera progresiva, pero no de golpe, diciendo: no, todos somos iguales, de manera que vamos a situarlo. No es verdad que todos somos iguales. Y la prueba es esto, es decir, que un salvaje lo llevas a la civilización, y el choque de la civilización lo mata, lo liquida, ¿no?, y no puede, no... Y es que esto no lo tenía asumido ni lo tengo, digamos, porque yo creía que era la humanidad aquella que se negó a trabajar, digamos, con los que estaban más adelantados, ¿no?, con las leyes divinas. Pero esto hoy en día, que son estos que están en la selva, estos no se han negado a nada, sino que no han tenido la oportunidad. Van más lentos, pero no que sean rezagados. No, sí que son rezagados y han tenido la oportunidad, claro que sí. Igual, momentos, así como decimos que en el Apocalipsis hay un momento que habrá una serie de gente que son incapaces de pasar a la otra dinámica, la dinámica de la columna de la derecha, de Osma, ¿no?, o sea, la crística, que son incapaces de pasar y que por consiguiente quedarán rezagados, pues es que todos estamos viviendo, todos estamos en las mismas, pero habrá una serie de gente que dirá: yo por ahí no paso, no puedo alcanzar ciertos niveles, porque constantemente se van desplegando, y en fin, los niveles que vemos actualmente, pues la evolución va hacia el desprendimiento, de manera que los individuos que continúan atados a su capital, a sus negocios, a ser los primeros en este orden de esta vida, cuando Cristo ya dijo que los últimos serán los primeros en esa nueva dinámica que se va a inaugurar. Cuando todavía estén luchando, estén haciendo posiciones, estén marcando goles en la puerta contraria, jugando al fútbol, ¿no? De modo que mientras esto ocurra, significa que no han pasado a otro estadio, y por consiguiente quedarán rezagados. Y claro que esos del tercer día quedaron rezagados porque fueron incapaces de adaptarse al porvenir. Y el porvenir en este caso era el agua, es decir, la conflictividad. De manera que ellos tenían que vivir el conflicto como nosotros lo estamos viviendo. Pero los luciferiados dijeron: no, el elemento primordial es el fuego, de manera que yo me adapto a ese elemento y voy a combatir el otro, me niego a trabajar con el otro. Entonces quedaron rezagados, porque fueron incapaces de avanzar. Y avanzar en este sentido era avanzar hacia el abismo, hacia la conflictividad. ¿Fueron solamente incapaces o no quisieron aceptarlo? Porque una cosa es no ser capaz, otra cosa es decir: pues no lo acepto, no quieren, están conformes con lo que tienen, y no quieren. Bueno, quieren más. Viene a ser lo mismo. Yo estoy pensando en sus lecciones. Sí. Claro, es que ya primero me costó trabajo de asimilarlo, y ahora veo que no lo tengo asimilado, la verdad. Entonces es aquello que cada persona que ya estamos ahora mismo, esto que tú dices, los empresarios y yo y el otro, que posmuerte, en la experiencia aquella se nos grababa aquello, y la próxima encarnación ya, digamos, veníamos con aquello, ya no lo íbamos a hacer. Entonces yo, ¿cómo he comprendido esto? Que la próxima encarnación, por ejemplo, nos veíamos obligados a hacer lo que no quisimos si hacer. No, claro. Exacto, y si no, que no veníamos aquí. Por ejemplo, porque dices, bueno, Pues yo ahora cuando me muera, vamos a poner, yo como lo he comprendido en sus lecciones, sí, pues cuando vaya allí, yo me juzgo con los ojos de Dios, que no me juzga nadie, sino yo misma, y todo lo que haya hecho malo se me clava al átomo mío a fuego, y después cuando yo estoy en un plano allí y veo que allí, que yo estoy bien allí, pero que arriba está mejor, pero para yo coger aquello tengo que bajar abajo. Claro. Y cuando yo quiero volver a reencarnarme, entonces cuando quiero pasar abajo me dicen, bueno, tú aquí tienes tu deseo, tienes que pagarlo. Entonces ya no me dejarían bajar aquí abajo, sino ya bajo obligada. Yo, digamos, bueno, pongamos, he puesto mi ejemplo. Entonces todas estas personas que son empresarios, que han hecho todas estas animalerías, ya no podrán ser conflictivos porque no los dejarán bajar, digo yo. Sí, sí, bueno, todos tienen que bajar, ¿no? Porque tienen que aprender a pagar. Claro, ¿no? Bueno, pero entonces ya bajan, digamos, ya, como aquel ya no lo hacen, porque si yo he robado y ahora cuando bajen, ya. Sí, ahí vendrán con la lección aprendida. Exacto, ya. Bueno, pero aún así lo harán o no lo harán. Pero cuando han generado desorden y en la vida de los demás han creado ese desorden, aunque ellos hayan aprendido la lección y no vuelvan a caer en el mismo error, tendrán que pagar a aquello que ha perjudicado, ¿no? Porque eso se queda pendiente, ¿no? De manera que una cosa es comprender el mal que has hecho para no volverlo a hacer, y otra cosa es que no tengas que pagar las deudas con la persona que las has contraído. Si has matado a alguien y tú comprendes después que no se debe matar, muy bien, lo has comprendido, pero sin embargo tú tendrás que dar vida a la persona que has matado, tendrás que ser su madre, y esto no te salvará el hecho de decir, bueno, ahora ya lo he entendido. Muy bien, tú lo has entendido, pero has causado un perjuicio a esa otra persona, de manera que ahora le darás la vida, y entonces esa otra persona puede ser muy conflictiva hacia nosotros, porque nosotros hemos creado en él un desorden en una vida anterior. De manera que hay dos aspectos de la cuestión: el aspecto de comprenderlo intelectualmente y decir, ahora lo he comprendido y ya no vuelvo a caer en este error, y después yo pagar a la persona. Claro, después hay que pagarlo aquí, esto ya está claro, porque si ya yo, por ejemplo, según qué cosas ya no las voy a hacer porque ya me repelen, porque yo veo que está mal, ¿no? En cambio, veo que otra persona lo hace, pero yo no estoy mal con aquella persona, ni mucho menos. Yo la comprendo y digo, pobrecita, por algo lo hará, no pongamos, ¿no? Pero yo no lo hago porque yo sé que lo que tengo que hacer es ayudar, y entonces yo no tengo que hacer aquello. Yo ya he pagado lo mío, lo estoy pagando por muchos cruces, pongamos, y comprendo a aquella persona. Yo creo que por ley de lógica ya tenemos el comprender que las humanidades venideras tienen que ser mucho más inteligentes que nosotros. Porque nosotros también somos más inteligentes que las pasadas. ¿Qué has pasado? Y estamos, pues ellos han creado un camino para nosotros con sus experiencias, y nosotros estamos creando un camino para ellos con nuestras experiencias. Pero estamos hablando de inteligencias crípticas, no de inteligencias que seamos muy intelectuales. Yo estamos hablando de inteligencias. No, pero es que va unido todo, ¿eh? Yo ahí ya no sé. Bueno, hay una ley del perdón que es activa a partir de la venida de Cristo, y por consiguiente esa ley del perdón podemos acogernos siempre cuando se ha comprendido en profundidad, pero tiene que ser siempre el otro que te perdona. O sea que tú tienes que inspirarle a aquel con el cual estás en deuda de una vida pasada, que lo has matado, que lo has robado, que lo has hecho todas las perrerías. Esa ley del perdón va hacia esa persona, que es la que dice finalmente, yo te perdono, porque tu comportamiento ha inspirado ese perdón en esa persona. O sea, no es un perdón divino que te viene y que dice, yo te absuelvo y no hablemos más y tal. No, tiene que ser el otro. De manera que cuando tu forma de actuar sea tal que aquel que es tu enemigo diga, no tengo razón de considerar a esta persona mi enemigo, porque realmente es el que me lo ha dado todo. Entonces, por eso yo aconsejo siempre a la gente con sus enemigos de ser muy magnánimo, de comprenderlos, de invitarlos no a una comida con langostinos, o con caviar, o más selecto que haya, porque entonces, claro, enemigos, y dices, hombre, esto me invita a caviar, de manera que, ¿cómo va a ser mi enemigo? Pero eso del perdón también debe ser un estado de conciencia, ¿eh? Quiero decir yo que cuando una persona te perdona, es que tú y ella ya has llegado a un estado de equilibrio que normalmente no está. Eso ya es un paso hacia una superioridad de conciencia, yo creo. Claro, no, es siempre así, es decir, el perdón no cuando lo merecemos, en los demás, en nuestros enemigos, es porque nos hemos elevado el tono de nuestra actuación, y entonces pues ya estamos viviendo en otro mundo. Y esto naturalmente crea en la otra persona, aquella que estamos atada por el karma, le crea un estado de alma que hace lo que lo induzca a perdonar. Y entonces cuando aquí no ha pasado nada, y adiós, adiós. Y eso va siguiendo, ¿eh? Es una cadena. Cuando se empieza, pues uno, otro, otro, otro. Bueno, ¿qué más queríais, no, que comentáramos? Lo que dicen esto de así de los ovnis. Bueno, los ovnis pues no es nada diferente a los que vemos aquí. Aquí hay un señor que tiene mucho prestigio que se llama Grífols. Y este ha fotografiado una cantidad enorme de platillos volantes ahí en Montserrat, se va a Montserrat. Fue recibido en la Cámara de los Lores de Inglaterra, y allí habló pues de su temática y tal. Bueno, pues este, unas fotografías de ovnis muy bonitas que yo os vi, os hacía a través del cristal de un coche ante un semáforo. De manera que en el semáforo, y esto lo he visto yo perfectamente, cuando venía de Perpiñán, cuando iba a menudo a Perpiñán, que venía por la noche a otras horas, veía a través de la ventanilla o las luces del semáforo en el cielo. Y allí había luces encarnadas, rojas, verdes y amarillas, ¿no? De manera que decía yo, claro, decía yo, fíjate eso, que es platillos volantes, de modo que hago una foto, ¿no? Y serían platillos volantes. O sea que este señor tan serio, recibido a la Cámara de los Lores y tal, fotografía los semáforos a través de la ventanilla de su coche, de un cristal cualquiera, que lo refleja y lo refleja en el cielo. Y entonces aquello parece que realmente son ovnis, ¿no? De manera que ese fenómeno de Rusia pues no se distingue en nada de los que dicen que han ocurrido por aquí. Son de modo que han dejado pues constancia de ellos, porque han dejado y han dejado incluso una piedra, dicen que han dejado una piedra distinta a los materiales que conocemos aquí. Sí, bueno, aquí también se han encontrado piedras que tienen una composición distinta y tal, de manera que o bien es un fraude o bien para mí es una visión de astral. Es decir, son personajes que no son de carne y hueso, sino que son no personajes en su cuerpo de deseos. En su cuerpo de deseos, pues en un momento dado, o ven una cantidad de gente y luego desaparecen porque no tienen la vista astral, no la tienen fija, y no pueden controlar, por consiguiente, la visión. Y esto lo digo porque es evidente que si nosotros vamos a otro planeta, lo primero que haremos será presentarnos al presidente o de la república o rey o que sea de ese planeta para decirles, mira usted, hemos llegado. Porque cuando se ha arriesgado tanto ya para ir de un planeta a otro, ¿cómo no vamos a arriesgar después la posibilidad de que nos maten? Que es lo que dicen, no, dice aquí es a campesinos que se presentan y tal, porque tienen miedo. De modo, ¿cómo van a tener miedo gente que viaja de tantos miles de millones de kilómetros para venir aquí? Y luego aquí tendrán miedo y no se presentarán. Se comunican al parecer telepáticamente, ¿no? Bueno, te tengo en cuenta que este señor tiene la base aquí en la Tierra. Por ejemplo, la de Canarias, aquí en Mallorca, porque uno de los dicho. Eso lo dice Bacaló Ramis. No sé si tendrá para usted confianza el profesor Hermanda Gremoso. Argumosa. Bueno, sí, hay gente. Y Rivera. Rivera también, ¿no? De manera que no. Yo lo conozco. Sí, yo también. Antes de lo de Rusia, aquí en Cádiz, habló otro señor también de aquí de Valencia. Yo lo que dudo que vean es que vean personajes de carne y hueso que procedan de un planeta determinado. Que lo que vean sean personajes de un mundo astral, eso sí que lo creo. Pero personajes de carne y hueso, y sobre todo que vengan de galaxias remotas, cuando aquí tenemos un sistema solar que en principio está habitado, por consiguiente la gente primera que tendría que venir es la gente de Venus y de Mercurio, que son los planetas más próximos a la Tierra en el sentido de una evolución, o los de Marte, ¿no? Pero no. ¿Y si tuvieran, por ejemplo, base aquí en la Tierra? Yo, por ejemplo, tenemos el triángulo de la Bermuda, sí. Se pierden sin saber por qué. Y hay varios triángulos. Tenemos aquí, no sé en qué registro fue. Bueno, a ver si no va a ser verdad todo lo que se dice. Ah, estuvieron hablando también del triángulo. Es que hay aquí, esos por puntos cierto, que en digo Cataluña. Que voy a decir que es punts que ya que son... que desaparecen, sí, bueno, importantes, pero... Yo desde luego no quiero una cosa que no va a ver. Yo soy más materialista que otra cosa. Bueno, yo no creo que estemos visitados por extraterrestres, porque se manifestarían y aparecerían, no estarían ocultos. Bueno, demos tiempo al tiempo y ya veremos, ¿no? Bueno, yo sí que... No, aguato no hables, porque no, si no, no entiendo. A ver, dime. En el caso de que un espíritu, físicamente todavía tiene el cuerpo astral, el espíritu, esto, ¿cómo puede en este caso comunicarse por un medio de transporte? ¿Se puede comunicar o cómo lo hacen? Bueno, en el astral, claro, en el astral solamente tienes que desear estar en un lugar para estar inmediatamente allí, ¿no? Y luego que ellos generen un aparato para decir viajo en un avión, pues claro que lo pueden hacer, en materia astral. Es decir, en materia astral te construyes casas y las destruyes y vuelves a construir, y construyes montañas y construyes bosques y construyes todo aquello que tus deseos quieran construir. No, bueno, no estoy hablando del astral, sino por el hecho que están todavía en la tierra pegados en el cuerpo etéreo. Por ejemplo, quisiera trasladarte y decir, bueno, quiero ir a mi casa y a lo mejor se encuentra pues a 20 kilómetros de donde está tu casa. ¿Encontrarían su casa o cómo lo harían? ¿Cómo se trasladarían? Bueno, el cuerpo etérico se destruye rápidamente, de manera que no es un vehículo para hacer ni viajes, bueno, ni... Por ejemplo, en una persona que a lo mejor en su forma de muerte no pertenecía a haber muerto en esa fecha y aún tendría que haberse muerto 10 años más tarde, ¿no? Como en el caso del suicidio, ¿no? Y se quedan aquí apegados a la tierra. Entonces, si es posible que encuentre medios para encontrar su familia o... Bueno, esos son ayudados, hay gente que les ayuda en este sentido, pero les ayuda a evolucionar. Que puedan ver, sí, claro que lo pueden ver, ¿no? Y la familia, están unidos a la familia por los sentimientos. Porque el cuerpo etérico tiene el cuerpo de deseos que está pegado al etérico. Entonces es el cuerpo del sentimiento. Y por consiguiente, a través de los sentimientos, se comunican con las personas que quieren comunicarse. O sea, que pueden hacerse oír también, como por ejemplo estas famosas psicofonías y tal, a través de... Bueno, la psicofonía es a través de la persona que está recogiendo la psicofonía, es decir, ellos necesitan una laringe, y la laringe solamente se lo puede facilitar el individuo, el humano que está allí. Entonces, esto que se dice que se graba con cassettes y tal... Se graba con la ayuda de la persona que lo graba, de manera que sea el que presta su laringe, como en las sesiones mediunímicas, que aparecen espíritus. El otro día había la película famosa en la televisión de Exorcista, que te aparecía allí como hablaba un tío con una voz así grave por la boca de aquella niña. Bueno, yo esto he sido testigo de ello en París, en las sesiones espiritistas a las que iba de vez en cuando estaba allí, y hablaban, naturalmente, y hablaban en idiomas extraños que no conocía la médium. Estaban utilizando, naturalmente, la garganta de la médium, como el tierno Galván, que ahora dicen que se está pareciendo y que es su tono de voz, pero el que habla es un médium ese, que es uno de Murcia, ¿no? Este que salió en el primer número de O Más Allá, ¿no? De manera que siempre, ¿no?, el medio material que utilizan, ¿no?, para pronunciar palabras que puedan registrarse, es este. Porque si no, como es el mundo del silencio, el mundo del deseo, el mundo astral, que es lo mismo, pues se comunican con una voz interna que te sale dentro de ti. Salen grabadas las palabras y las oyes sin sonido. Oyes así como si hablaras así, ¿no? Sin voz, tú has oído, ¿no? Pero tú no te das cuenta en el momento que se efectúa esa grabación. Si tú pones el radio cassette, por ejemplo, en un lugar determinado que sabes que se puede grabar una psicofonía. Bueno, en el caso de las psicofonías, no se da cuenta el individuo. Y en el caso de cuando habla o a medium, tampoco se da cuenta porque está en trance. Ya, y entonces le dicen después, le dicen, mira, ha hablado por ti, tal, tal, tal, y lo explican. Pero ella no se entera de nada en aquel momento. Bueno, De modo que, en fin, que es bien, ¿no?, o individuo mismo que pone, ¿no?, sus funciones a la disposición de esa gente para que puedan expresarse. ¿Y el demonio se puede posesionar de una persona, como es la... Estamos todos poseídos por un demonio. Todos estamos con miles de demonios dentro. Porque nosotros hemos explicado ya, muchas veces hemos explicado aquí en estas charlas, que nosotros no tenemos poder energético. El poder energético que nos viene para realizar nuestros actos de voluntad nos vienen de la generación, de las generaciones que están por encima de nosotros. Bien sean las angélicas o las que hay por encima de los ángeles, bien sean las infernales. De manera que cuando deseamos realizar un acto catalogado como infernal, entonces tiene que venir un luciferiano, un habitante de abajo, ponerse dentro de nuestros espacios internos y darnos la energía necesaria para que podamos realizar este acto de voluntad, porque por nosotros mismos, como no somos creadores de energía, no lo podemos realizar. Pero y por consiguiente, una cosa, no utilizan tan buenecita que era y todo, no utilizan a los elementales para dar transportarnos esta energía. No se utilizan a los elementales precisamente, que son los que... Los elementales es para transportar elementos de su género, sea de aire o de agua, sentimientos o ideas, pero sobre todo por parte de gente de aquí, del mundo físico, ¿no? Es decir, que los luciferianos ya están viviendo en un mundo elemental, ¿no? De modo que allí actúan y allí, pues, en fin, lo que se mete dentro de nosotros, pues claro, es una emanación. Es decir, son fuerzas que son milares, son legiones. Como de todos los libros de demonología lo leeréis, son legiones que actúan con un nombre determinado y están jerarquizadas, es decir, el rey, el príncipe, el emperador, ¿no?, el capitán, el teniente, ¿no?, de modo que todo está muy bien jerarquizado y cada uno tiene una cantidad de espíritus a su servicio, y entonces es una emanación de esos. Ahora, que utilicen los elementales para entrar dentro de nosotros es un medio de transporte, es como decir, no, vamos en coche o vamos en tren o en avión para ir a tal sitio y desplazarnos de aquí a allí. De modo que lo importante es que ellos, hay en ellos un poder, y este poder, cuando nosotros lo llamamos, entonces se ponen dentro de nosotros, y dentro de nosotros nos permite realizar aquello que queremos realizar. Ahora llega un momento de conflicto, que es cuando ya no deseamos los servicios de aquel diablo que está actuando en nosotros en un sentido determinado, y que le decimos, bueno, mira, esto se ha terminado, de modo que vete porque yo no quiero saber más, ¿no?, con este vicio, con esta tendencia inferior, ¿no?, que está en mí. Y entonces es cuando aquel, ante la eventualidad de perder un puesto de trabajo, cuando se aferra a aquello que tiene y cuando no quiere salir. Y allí es cuando estás en conflicto con este individuo de los bajos fondos. Estás en conflicto con él porque tú quieres hacerlo salir y él quiere permanecer allí, porque mientras está trabajando y realizando una labor útil, tiene la posibilidad de reintegrarse a su oleada de vida, que es evangélica. De manera que dices, bueno, y este, haciéndonos cometer barbaridades, ¿eso le acerca a esta realización? Sí que lo acerca, porque a través de esas barbaridades nos hace bajar el tono, hasta que llegamos a un punto en que los nubarrones más espesos aparecen en nuestro fuero interno, y allí se inscribe el arco iris, es decir, allí vemos la luz. Y a partir de aquel momento, aquello es un revulsivo que cambias totalmente. De manera que lo que te ha conducido a la más alta perversidad te ha conducido a la luz, pero por el camino subterráneo. Y entonces, claro, esto es un mérito de aquel individuo que está trabajando dentro de ti. Y entonces, cuando se le dice al individuo, pues mira, ya puedes acceder a tu nivel, al nivel que has perdido, porque has realizado ya tu función. Mientras que si lo echamos y no ha llegado a realizar aquello, es decir, esa catarsis no se ha producido en nosotros, entonces es un trabajo inútil y no hay ningún premio para él. Y quiere continuar siendo útil y no quiere dejarnos. Y entonces es cuando entramos en conflicto. Y ese conflicto, pues, es un conflicto que está en cada uno de nosotros, y que cuando estamos angustiados, cuando estamos con depresiones, pues son naturalmente producidas por esto inferior, esta fuerza inferior, que nosotros tratamos de alguna manera de elevarnos, y estamos en contradicción con la tendencia que está dentro de nosotros. O sea que, por una parte, queremos aquello, porque si no, no hubiese entrado en nosotros esta fuerza para lanzarnos hacia proyectos de tipo inferior, y por otra parte estamos deseando salir de ese mundo, y entonces se produce esta situación de angustia. Ahora, cuando el conflicto es muy grande, ahora, ¿por qué no hay posesiones como esta de la película? En la Edad Media estaba lleno, en los conventos estaban llenos de monjas que se aparecía al diablo y allí se dedicaban a orgías sexuales y a todo lo que queráis. Y en cambio ahora no se oye. ¿Por qué? Porque ha pasado a otro plano. Es decir, el conflicto, pues puede ser el conflicto con un coche. Ahora que tenemos los coches que van a tanta velocidad, podemos decir, voy a embestir el coche ese que viene ahí frente a mí. Entonces lo embistes y te matas. Y allí pues es el conflicto ese del diablo. Es decir, se exterioriza de otra manera. Y la mayor parte de los accidentes podéis tener la seguridad de que son suicidios camuflados. De gente que quiere dejar el mundo, se quiere morir, y entonces se muere. Tiempo atrás teníamos esos que conducían por la pista opuesta, ¿no? Y ahora ya no dicen nada, han desaparecido. Dicen los suicidas de la autopista que se iban allí a fastidiar a otro, al mismo tiempo, a matar a otro de allí. De manera que, claro, cuando este conflicto se expresa, Dios. Es como las enfermedades, que cuando los médicos aprenden a curar una enfermedad, si la perversión de la humanidad continúa, aparece una nueva enfermedad que no saben curar. Y cuando esa nueva enfermedad logren curarla, aparecerá otra. Es decir, siempre habrá medios para morir, para la gente que tiene que morir, y para los que desean morir. Mientras tanto no cambiemos. Vayamos cambiando, se irá desapareciendo. Y claro, a medida que vamos cambiando va desapareciendo la conflictividad. Pero también podemos invocar a las huestes angelicales que nos ayuden en lugar también, de los... También, también. Claro. Hombre, es evidente, por eso la plegaria es un elemento útil que ahora está desacreditado, pero sin embargo es lo más eficaz para impedir que te entren dentro de ti. Porque una plegaria por la noche antes de acostarte, precisamente las horas nocturnas, que es cuando los de abajo tienen el poder, porque se retiran del trabajo los de arriba, si estás magnetizado de alguna forma por tu plegaria que has pronunciado, eso es como una barrera que les impide entrar dentro de tu cuerpo cuando ya lo has abandonado, y por consiguiente estás allí a la disposición de la fuerza que te venga. De manera que si durante el día has tenido pensamientos o sentimientos bajos, sobre todo sentimientos, porque trabajan en los sentimientos, en el agua, que es lo que no quisieron hacer esos luciferianos cuando formaban parte de la generación de los ángeles, ahora cuando es esto lo que tienen que hacer, o sea, trabajar a través del agua, o sea, trabajar a través de las emociones. Entonces esas emociones negativas que has tenido durante el día, durante la noche, te puede entrar en ti o a entidad que las promociona, y luego encontrarte la mañana siguiente con que tienes ya el poder de realizar aquel mal que has querido realizar la víspera. Entonces la plegaria es un arma eficaz para impedir que esos te vengan, porque es vincularte o de arriba. Pero las plegarias antes, me acuerdo de mi abuela que nos lo hacía por la noche antes de acostarnos. Sí, antes de la guardia, dulce compañía. Ver que doy. Bueno, era una tradición que las abuelas te enseñaban. Sí. Una plegaria al ángel de la guarda. Sí, sí. Claro. Sí. Claro, esa noción del ángel de la guarda que se ha perdido ahora. O han perdido los católicos, que son los que más hablan del ángel de la guarda, que no se lo creen, pero que ahora, ahora nosotros lo hemos actualizado de alguna manera con el estudio de los genios, es decir, el coro de los 72 genios, que son los coros angélicos, y por consiguiente pues sabemos que tenemos tres ángeles de la guarda, cada uno de nosotros, uno por nuestro cuerpo físico, uno por nuestro cuerpo de deseos y otro por nuestro mental. Sí, pero otra cosa, si estamos llenos de proyectos, por ejemplo, si digamos no tenemos espacios internos vacíos por la noche, entonces tampoco pueden entrar. Si no hay ningún vacío, no. Por eso que la voluntad es la principal arma para combatir todo lo demás. Porque la voluntad es aquello que proyectas constantemente un designio nuevo a realizar. Y entonces, claro, si estás lleno de esa voluntad que viene de Keter, viene de un punto más elevado de la divinidad, pues naturalmente eso impide, eso hace que no hayan vacíos dentro de ti y por consiguiente que no puedan entrar. Es la rutina, cuando la vida cae en la rutina de hacer siempre los mismos gestos y tal, no hay, es ahí. O cuando te vienen las meditaciones, hombre, como llaman estos, el quedar vacío y... Sí, sí, ¿cómo se llama esto? Repetir siempre una palabra o algo así. Sí, no, o que se queden desarmados, que se queden la mente en blanco. Sí, la mente en blanco. La mente en blanco, sí, la mente en blanco. Eso, la relajación. La relajación. Cuando practicas la relajación, entonces es cuando abres la puerta a todos los que quieran entrar dentro de ti. Con el yoga, por ejemplo. Con el yoga. Porque la voluntad desaparece y entonces dice, bueno, que me penetren los que quieran. Y claro, siempre te penetrarán con más facilidad los de abajo que los de arriba, porque las naturalezas nuestras, desgraciadamente, están más en afinidad con la gente de abajo que no con los que funcionan arriba. Y entonces, por la puerta de la relajación, te pueden entrar, claro, una serie de individuos que crean disturbios en tu físico y en tu moral y en todas partes. Pero mucha gente, aquí vino un día una chica, no sé si lo recordaréis, que dice, me duele terriblemente la espalda, tiene un dolor de espalda que no me lo puedo quitar de encima. Y dijo, estoy haciendo yoga desde hace tiempo y tal. Yo le dije, pues deja de hacer yoga. Y dije, ah, no, eso jamás, ¿no? De manera que, claro, prefieren tener el dolor de espalda, pero continuar con aquello que creen que es bueno. Pero si haces una plegaria para que en vez de que se te metan gente, vamos, seres malos, se te ponga seres buenos en la relajación, supongo que también servirá para algo, ¿no? Y si elevas tus... Pero mira, si tú estás viviendo rodeada de ladrones, y entonces dejas la puerta de tu casa abierta y haces una plegaria diciendo, Dios mío, que no vengan los ladrones. Si os dejas la puerta abierta, hoy los ladrones se te cobrarán, si está rodeada de ladrones. De manera que, claro, hacer la plegaria es tener el sentido de decir, no hagas aquello que puede propiciar el que te entren, porque entonces es un contrasentido. O sea, que la actitud tiene que ser coherente para que realmente funcione. Bueno. Casi no queda tiempo, pero si te parece vamos a empezar con el Génesis, si se dice algo. Bueno, ha sido interesante, bueno, también, ¿no? También ha sido interesante. ¿Hay algo más ya a tratar, no? Estamos puestos, ya. Hoy que estamos al final del 1, no iba a decir final de... Es que es fiesta mañana, ¿no? Es fiesta, es final fiesta, se nota también. Se nota la fiesta. Bueno, pues al final ya habíamos quedado en el Génesis... Reemprendamos, ¿no?, un poco la cuestión. Hablemos hoy de la creación del hombre. La creación del hombre, el primer ser que creó la divinidad fue ese llamado ADN, Adán, y pertenece a la potencialidad de Keter, es decir, el primer séfira que trabaja en lo alto del árbol cabalístico es Keter, el padre en términos cristianos. De manera que el Padre es uno, es la unidad absoluta, y por consiguiente de Keter no podría salir más que la unidad absoluta. O sea, salió el primer hombre que era andrógino, era hombre y mujer al mismo tiempo, no era ni hombre ni mujer, mejor dicho, ¿no? De manera porque esto era Keter. Ahora, el segundo de los séfiras, como es Oshma, y allí en el segundo día de la creación dijimos, entra en funcionamiento el elemento agua, que es el elemento contradictorio que va a apagar el fuego primordial. Entonces tenían que dividirse la humanidad en sexos, porque en ese segundo día se creó la división, y esta división en sexos, pues el hombre heredó la parte de Keter y la mujer heredó la parte de Oshma. De manera que heredó la parte de Oshma y con esto estamos diciendo que heredó la conflictividad de Bagua. Y por eso, claro, la mujer ha sido, la mujer ya sabemos que en una encarnación eres hombre y en otra encarnación eres mujer. De manera que no estamos hablando de personas que de una manera fija sean siempre aquello. No, aquí las que sois ahora mujeres seréis hombres después, pero ahora estáis en el aspecto de mujer, y el aspecto de mujer, claro, es el aspecto conflictivo. De manera que cuando la serpiente vino en nuestra humanidad, es decir, los de abajo, los inferiores, los luciferianos, atacó a la mujer, porque la mujer, como era la que a través de la cual venía la conflictividad, pues evidentemente era el elemento más débil. Ahora, en el desarrollo de la Biblia, veremos cómo la mujer que abrió la puerta a los luciferianos para que accedieran al mundo humano, y durante mucho tiempo, en fin, el tiempo hablando de la Biblia, lo que han entendido los que leen la Biblia precipitadamente es que la mujer es el mal. De modo que eso lo hemos visto, y ahora actualmente estamos viendo como hay una reacción de las mujeres que dice, cuidado, que yo no soy mala, de modo que no tal, ¿no? De modo que van asimilado con el diablo, la mujer es el diablo, eso es lo que decían los monjes, ¿no? De la Edad Media, ¿no? La mujer diablo, ¿no? Y tal. Y claro, tiene su razón de ser. Porque la mujer, heredera de la conflictividad, es lo que abrió las puertas al diablo para que pudiera penetrar en el mundo humano. Pero al mismo tiempo, como veremos más tarde en la Biblia, en la historia de Rebeca, la madre de Jacob, cómo restituyó, es decir, en la historia de Jacob, vemos cómo había un hijo mayor que era el heredero de la conflictividad, porque la conflictividad fue lo primero, es decir, la conflictividad con Caín, hecho cuando nació el primer, al meterse el diablo en el terreno humano, se metió dentro de la mujer y de la mujer parió un hijo al diablo, y este hijo fue Caín. De manera que Caín es un hijo de la mujer y de la semidividad, del demiurgo. O sea que este es el hermano mayor, el que nació primero, y por consiguiente, pues claro, todos en el futuro, todos los hermanos mayores fueron los herederos de la conflictividad, o sea que era un mundo al revés, que antes de venir la parte legal que correspondía a la divinidad, venía la parte perversa, que era la que correspondía a Caín y al diablo. Y entonces esto cambió a partir de Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, de modo que era el heredero. El heredero iba a heredar los títulos de su padre, y su padre lo mandó al campo a cazar, ¿no? Una caza, vamos, conejos o lo que fueran, ¿no? Y entonces, pues, la madre fue la que vistió a Jacob con las vestiduras de Esaú, y la que hizo que le diera la bendición a Jacob en lugar de Esaú. De manera que esta mujer, que durante siglos, edades, durante siglos, ahora mismo, porque estamos hablando no de una historia pasada, sino de la historia presente, actual, o la historia de hoy, esta mujer que en un primer estadio es aquella a través de la cual viene la conflictividad, viene en un segundo estadio que ella misma restituye los derechos a la parte noble, al heredero de la espiritualidad, y a partir de ese momento la mujer es precisamente la principal aliada de esa espiritualidad, porque ha sido gracias a ella que ha venido, que se ha restituido, y que ha venido realmente la parte divina a reinar en el mundo. De modo que la mujer, pues, en un primer estadio es lo peor, en un segundo estadio es lo mejor. Ahora, en el curso de la vida, pues es evidente que la mujer es lo peor y lo mejor al mismo tiempo, y que hay actuaciones con designios que constantemente están emanando de nuestra divinidad interna, por consiguiente aparece siempre en nosotros ese hombre primordial, ese Adán, que representa el designio en funciones, el que está emanando en un momento determinado, y luego ese designio viene la mujer, que abre la puerta al diablo, y que se introduce el diablo en ese designio. Entonces realizamos el programa de los deseos en lugar de realizar el programa. En nosotros mismos nos abre la puerta de la espiritualidad. La mujer es portadora de espiritualidad. de desorden al mismo tiempo. O sea que cuando se toma conciencia de esta situación, claro, la mujer tiene que procurar ser siempre la de este segundo papel e ir abandonando poco a poco la del primer papel. Pero claro, esto fue en principio cuando se estaba preparando la creación. No era todavía, no existía ni el hombre ni la mujer. No, claro, esos son esquemas. Son esquemas del hombre y la mujer. Y Adán no era un hombre de carne y hueso como Eva no era una mujer de carne y hueso, sino que eran esquemas por las cuales la humanidad tendría que pasar. De modo que una vez no creada la mujer, o sea, creada la división, y a partir de ese momento pues hubo un hombre y una mujer, no que primero fuera hombre y después la mujer, eso no. El hombre primordial era hermafrodita y por consiguiente no era de sexo masculino, no era un varón. Fue varón a partir de un momento de la división. Y en un momento de la división existió al mismo tiempo la mujer o la hembra. De modo que hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo. Y de ahí deriva, claro, la doctrina de las almas gemelas. Es decir, las almas que primero eran una sola chispa pasaron a ser dos. Pasaron a ser una parte masculina y una parte femenina. Entonces, la parte masculina y la parte femenina, claro, corresponden a esa unidad primordial, si es que se encuentran en el curso de la evolución, y en lo que produce un estado de plenitud y de satisfacción interna, es decir, en el cuarto día de la creación, la cuarta ronda, pues cuál es sobre el papel, Dios creó las líneas de fuerza por las cuales la vida tiene que transcurrir. Y aquí volvemos en el esquema del árbol que todos llevamos dentro de nosotros, vemos cómo hay esos senderos, y esos senderos naturalmente dando el designio cuando aparece el cuerpo físico de las personas. Me parece ser que cuando hizo este esquema, Jehová también le puso a la parte femenina, pues que fuese la parte constructiva. Pues claro, la mujer está más próxima a la realidad material. Y por consiguiente, que nos explicara por qué Eva salió del contado de tiempo. Y entonces, en un momento dado, cuando la creación pasó a las órdenes de Osma, que es el segundo Séfira, que es el que rige el elemento agua y el que rige los trabajos en el segundo día de la creación, entonces fue cuando apareció dividido este ser que primordialmente era uno solamente, teniendo los dos sexos. Entonces se dividieron los dos sexos, de modo que no es que un costado de Adán, sí, claro, es un costado de un ser primordial que era Adán, a mitad. Y él es el otro costado. O sea que son dos costados, el costado masculino y el costado femenino, que se hicieron a partir de las dos almas, la alma femenina y la alma masculina, que nuestro ego, nuestra parte divina, las llevó al mundo para que crearan experiencias. Igual, si se encarga. Si la parte femenina y masculina de nuestra divinidad se encarna en la misma divinidad, en el mismo tiempo, o bien se encarna arriba y mientras se otro. Pues nunca, hasta el final de los tiempos, se forma una sola alma en nosotros, y esta alma reina la armonía, porque es lo femenino y lo masculino que se encuentran otra vez para formar la unidad. Adán estaba acostadito, y entonces de una costilla de Adán creó, ¿no? Sí, de acuerdo, que tú lo has leído. Pero eso sí, pero es decir, que data de sí. El rey Jaime, no sé si... Es una traducción defectuosa. Sí. La Biblia, cuando se quiera leer, cuando se viene a hablar de tantos nombres, dos nombres, porque no son tanta gente. No, no, si estamos de acuerdo. Y que cuando el demonito le dio la manzana a Eva, fue cuando el hombre empezó a tener inteligencia, también. Eso también no lo creemos. Bueno, son las 9 ya. Sí. Bueno, recordamos que el martes sí se empieza. Marvis va a darnos va a hacer los trabajos sobre los senderos. Y el jueves seguiremos. Y los jueves seguiremos con los genios, ¿eh? Para que bueno, hay de todo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? ¿Algo más?